muerte, le dijo el hombre aquel, que arrepentido estoy. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino, porque soy pecador. Mas tú siendo bueno y puro, tú siendo bueno y puro estás clavado en esa cruz. Acuérdate de mí, Señor, acuérdate. Ayúdame a llevar de mí, como aquel hombre un día dijiste, desde hoy estás conmigo allá en el cielo, conmigo allá en el cielo, y yo también quisiera estar. Acuérdate de mí, Señor, acuérdate, tú sabes lo que soy y lo que puedo. Acuérdate de mí y estréchame en tus brazos, y como el hombre aquel.